que ese amor que me brindaste fuera a salir de tu querer fingido. Nunca creí que ese amor que me brindaste fuera a salir de tu querer fingido. Con juramento tu amor me lo brindaste y resultó ser perjuro y pasajero. Yo te quise, mujer, sin traicionarte. Mañanera, ha de rodar tu inacabable nombre, como se extiende en la brisa mañanera. En mi rueda como carácter de hombre, y el tuyo rodará como ramera. En mi rueda como carácter de hombre, y el tuyo rodará como ramera. Al de tomar la vuelta del camino, sobre el oscuro enredador de lazo, como rueda el valeroso vino, ha de rodar. Y a reír de vos a carcajada, mande querer la miel de tu pasión, y a reír de vos a carcajada.